Esto es El As en la Manga. Estás escuchando Asalto Mata Radio Rock y Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas noches y o buenas tardes y bienvenidos a una edición más, un episodio más de El As en la Manga. Hoy es 12 de diciembre de 2025. Vaya semana hemos tenido, vaya semana negra hemos tenido, en donde hemos tenido que despedirnos de Jorge Martínez, de Jorge Ilegal, Jorjón le llamaban sus amigos. Bueno, pues con 70 años bien vividos, habría que decir. Un tipo que no dejaba a nadie impasible, ¿no? Un tipo que no era para nada de medias tintas, aunque algunos de sus detractores, entre los cuales estaba incluso el propio bajista Willy Vijande, decía que el personaje había sido devorado por la propia persona, ¿no? Al revés, la persona había sido devorada por el personaje. Jorge Martínez, aquí traigo una pequeña memoria, ¿no? Algo personal. Yo me acuerdo que cuando tenía pues 12 o 13 o 14 años, algo así, 13 me parece, iba a un mercadillo y claro, no tenía nada de dinero, pero a mí la música pues ya me obsesionaba, podría decir perfectamente, ¿no? En esos mercadillos en los que tantos de nosotros frecuentábamos, sobre todo cuando no teníamos dinero, se vendían cassettes que eran copias piratas con las portadas fotocopiadas de álbumes que estaban en aquel momento, ¿no? Que sonaban en aquel momento. Yo recuerdo que uno de los primeros que compré era el primer álbum de Ilegales, ¿no? Y claro, yo escuchaba aquel Hola Mamoncete y este tipo de cosas y Soy un Macarra, que supuso todo un himno, ¿no? Para toda una generación, y que además, como se refleja en el documental este de Mi vida entre las hormigas, el cual además supuso la resurrección de Ilegales, muy bien contado por otro lado, contaban que ese tema en realidad era un tema que ni siquiera consideraban y que a punto estuvieron de descartar, y que no iba a formar parte de aquel primer álbum. Bueno, pues mucho ha llovido desde entonces, muchos temas han sucedido, ¿no? Muchas cosas han pasado y incluso hemos podido llevar a nuestros hijos a conciertos de Ilegales, ¿no? En mi caso en concreto pude ver con mi hija Ana, pude ver dos conciertos de Ilegales, el cual, por cierto, uno de ellos, que fue en La Riviera, hará cosa de, no sé, de 5 años, a lo mejor, una cosa así. yo lo estaba viendo desde arriba porque abajo, aparte de que no se veía del todo bien, pues era demasiado tumultuoso y yo ya tengo una edad, ¿no? Pero ella sí iba con una amiga y en uno de los últimos temas se pusieron, bueno, en el Destruye, que cierra o cerraba en aquel momento el concierto, se pusieron a bailar pogo y yo pensé, bueno, pues mira, me quedo sin hija, por Dios. Cuando la vi fuera, le dije, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? Y tal. Y me dijo, papá, nos lo hemos pasado muy bien. Hemos bailado un poco, nos hemos pegado todos. Y dije, bueno, qué buena es la juventud, qué maravilla. Al final, pues oye, cada uno hacía estas cosas en su edad y existe un momento para hacerlo y ese era el suyo. Con esto quiero dar una nota menos seria, ¿no? A lo que de otra manera es ese triste noticia, ¿no? Que es la desaparición de Jorge Ilegal, de Jorge Martínez, el cual, por cierto, hemos visto que ha sido enterrado no solamente rodeado de sus amigos, sino también rodeado de sus numerosísimas guitarras. El tipo era un verdadero entendido en guitarras raras, aunque fueran de marcas conocidas, pero series muy limitadas, cosas muy concretas, ¿no? Ese era Jorge Ilegal, bueno, aquel que cultivaba... No solamente cultivaba a sus amigos, sino que también cultivaba a sus enemigos. Pero no solamente ha sucedido eso durante esta semana, también hemos sufrido, con la diferencia de un día nada más, la pérdida también lamentable de Robe Iniesta, del líder de Extremoduro y que también después haría su carrera en solitario, ¿no? Y también estuvo como parte de Platero y Tú. Pues si el uno era pérdida irreparable, el otro no lo era menos. Es verdad que ahora mucha gente le rememora, ¿no? Le toma como referencia gente que no sé, no esperarías, ¿no? Que fuera así. Pero bueno, quizá Jorge Ilegal ha sido más recordado entre gente más cercana a la música y puede decirse que Robe Iniesta ha sido un icono mucho más allá de las fronteras de la música, ¿no? Este hijo predilecto de la ciudad de Plasencia. Bueno, pues eso, tenemos que recordarle y a mí particularmente hay un tema que me llega, que me gusta. No está entre los temas, quizá entre los dos, tres más significativos, pero a mí es el que más me gusta de Extremoduro. Este es Sopayaso. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más,

reparo en criticar lo que no les ha parecido bien y en alabar lo que les gustaba también. Estábamos viendo, ¿no?, hace unos días, también rememorando esto, el discurso de aceptación de hijo predilecto por parte de Robert Iniesta de Plasencia, como hijo predilecto de Plasencia. Y él decía que, bueno, que él no iba a pedir cosas bonitas ni, vamos, no las evidentes, ¿no? El hambre del mundo, este tipo de cosas, la paz, ¿no?, este tipo de desaparición de las guerras y todas estas cosas, sino que él iba a pedir más medios para los chavales, para que pudieran expresarse con la música, locales de ensayo, sitios donde se pudiera tocar en directo. Eso es lo que él pedía, como poca cosa o como mucha cosa, según se mire, ¿no? En ese discurso, como digo. El tipo siempre escribió desde la herida abierta, pero con un lenguaje poético que nunca fue cursi. Y podía ser obsceno el tipo, podía ser tierno, podía ser violento, podía ser también frágil o a veces todo a la vez. Y eso, por ejemplo, se ve en este mismo tema, ¿no? En donde no hay ningún autoengaño, lo hace sin victimismo, lo hace todo eso. Y dice, bueno, pues a ver qué me dice después, ¿no? A ver por dónde sale, a ver, me voy a cerrar los ojos y a tirarme al precipicio y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Este era y este es nuestro pequeño homenaje a Robe Iniesta desde las ondas de Radio Carcoma y de Asalto Mata Radio Rock. Bueno, esta misma semana, ayer sin ir más lejos, se ha publicado el último álbum de la banda de Hendrik Roeber, de los cántabros o cántabro-alemanes, Los Deltonos. Este álbum se llama El Futuro. No nos cabe ninguna duda de que hace un pequeño guiño a ZZ Top, con aquel álbum, el último álbum se llamaba La Futura, aunque en realidad querían decir El Futuro porque ellos se referían a The Future. Por cierto, que habrá unas cuantas visitas de ZZ Top a España el próximo año, entre ellas las Noches del Botánico en Madrid, el día 20 de julio. Pero hay más sitios en donde se les podrá ver a la banda del reverendo Billy Gibbons. Pero estoy divagando porque en realidad lo que queremos hablar es de este álbum del El Futuro, aunque más bien es el presente, ¿no?, de Los Deltonos. Hay que decir que no sé qué pasa con Hendrik Roeber desde hace unos cuantos años ya a esta parte. Parece como que tuviera una promesa consigo mismo de publicar al menos un álbum cada año, porque lo cierto es que son muy prolíficos y no defraudan. Son álbumes que están bastante bien. Este ya lo hemos escuchado y nos ha gustado bastante. Tal vez sea de los más sólidos de los 5 o 6 últimos álbumes, sea de los más sólidos, aunque él sigue desde luego con su rumbo a la americana, cantado a la española, aquello que él dice del rock americano es posible en castellano. El tema que vamos a escuchar ahora es el que da paso o que abre su último álbum, como digo, El Futuro, y se llama de la misma manera, El Futuro, Los Deltonos. Pasando no es historia hasta que deje de escribir. Y no pienso levantar el lápiz mientras pueda respirar. Siempre indiferente a lo que nadie pueda esperar de mí. No temo al futuro. Construye y nada más. Vivo con el vaso medio lleno de cerveza y amistad y no temo al futuro. Yeah. quién se puede confiar. Nada en el camino es evidente, ni hay ninguna ley. Pero el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar y ya no temo al futuro. Pues este es el futuro, o el presente mejor dicho, de Hendrik Lover y sus Deltonos, de nuevo ahora como trío, después de haber pasado una serie de años como cuarteto. Bueno, pues hay que decir con todo el cariño a Hendrik que aunque hubo una época que como trío siempre han sonado muy bien en disco, como trío no acababan de sonar del todo bien en directo, porque no es fácil el tocar ritmos sincopados y al mismo tiempo cantar. Pero ahora ya no se produce eso, y lo cierto es que ya ha conseguido dominar la técnica del canto mientras toca la guitarra. Fantástico Hendrik Lover, los Deltonos. Es curioso porque en el álbum del 2008 que se llamaba Buenos Tiempos, ese álbum lo abría un tema que se llamaba Repartiendo. Ese tema hablaba de un tipo imaginario que se llamaba Andrés Muñiz, y que hacía, digamos, vamos a decir, ofrecía protección, si se puede decir de esta manera, ofrecía protección previo pago, porque necesitaba ganarse un dinero, puesto que tenía ahí unas vacas, pero eso no le daba lo suficiente como para comprarse un Chevrolet Camaro gris al que le tenía echado el ojo. Este Andrés Muñiz ha venido siendo después, han creado una especie como de microuniverso del tal Andrés Muñiz, y hay diferentes referencias a él, a este tipo imaginario, en sus temas. Como no podía ser de otra manera, y lo cierto es que nos ha sorprendido gratamente, en este álbum, en el futuro, está el tema Andrés Muñiz, como no podía ser, como digo, de otra manera. Y así es como suena. Quitando el barro de las botas, el óxido del viejo cinturón. No puedo aparecer de cualquier forma, me precede mi reputación. La mejor de mis camisas negras, este desgastado pantalón, estos calcetines sin pareja y la gorra del cerdito disfrutón. Soy Andrés Muñiz, ¿os acordáis de mí? Lo mío es repartir. Soy Andrés Muñiz, soy feliz, si luego hay baile. We'll be right back. Estás escuchando El As en la Manga. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Si hay algún tema significativo de la última etapa de la carrera de Johnny Cash, es este Hurt, en donde también hace homenaje en este The Man Comes Around, hacen homenaje a, es como una celebración, ¿no?, de la música americana. En este caso, este Hurt, que era una grabación original de Trent Reznor, bueno, una composición en realidad de Trent Reznor, del líder de Nine Inch Nails, de este proto, bueno, de este punk eléctrico, pero que hay que decir que Trent Reznor también no solamente hace eso, sino que hace multitud de bandas sonoras, en este caso además de películas infantiles. Hay que mirar hacia muchos créditos de películas Disney para ver que quien está detrás de la composición es Trent Reznor también, ¿no? Choca mucho porque domina muchos estilos muy muy diferentes. Pero este Hurt no es solo una canción, es toda una rendición. Esto se grabó en 2002, poco antes de morir, dentro de la serie American Recordings, que produciría nada más y nada menos que Rick Rubin, después de, bueno, que tuvo su sello discográfico, aquel Def Jam famoso, que grabaría para Beastie Boys, que después haría el Blood Sugar Sex Magik de Red Hot Chili Peppers, o que también incluso acabaría grabando a AC/DC, ¿no? Pues este Hurt era una de los temas que quería grabar cuando ya estaba bastante enfermo y había perdido a su compañera de vida, ¿no? A June Carter, y la voz suya era un hilo y se nota además también en la grabación. Y aún así el tipo decide enfrentarse a esta letra, porque si hay algo que tenía el hombre de negro era bastante, bastante valor, iba a decir otra palabra, bastante valor. Es un poco un tema angustioso, ¿no? Es un tema triste, pero que también se transforma en un balance vital, porque ya no habla de quién era aquel joven roto, ¿no? O de quién podría ser el propio Trent Reznor, sino que habla de un anciano, de una persona que ha vivido demasiado. Se contaba contaba Rick Rubin, mejor dicho, que cuando Johnny Cash grabó la voz, el estudio se quedó en silencio absoluto, que nadie se atrevía a moverse. Eso se nota además también en la grabación. Y no era por una solemnidad así que fuera, no sé, impostada, ¿no? O por respeto, sino porque todos sabían que se estaba presenciando algo irrepetible. El videoclip, que está grabado además en la casa museo de Johnny Cash, es absolutamente imperdible. Es la historia de la música estadounidense en los últimos 60 años, podría decirse. Es verdaderamente imperdible. En apenas 3 minutos y medio se hace todo un repaso al quién es quién del rock, del country, de, como digo, bueno, de la americana, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hemos visto además, quizás la línea argumental, ¿no? Sin habérmelo propuesto, que estamos hablando de gente valiente, ¿no? Como lo era Jorjón Ilegal, o como lo era Robe Iniesta, también lo era Johnny Cash. Bueno, en fin, tenemos que dar un pequeño cambio. Vamos a ir a algo que cura el dolor, que es la morfina, ¿no? Porque la banda Morfín, que siempre sonó como a madrugada, ya les hemos recuperado un poco en estas últimas ediciones de Las en la Manga, pero hoy nos vemos obligados a traer de aquel álbum, de aquel precioso Cure for Pain, ese tema que habla de un tipo que se lía con una mujer que decide ponerle los cuernos a su marido y lo hace todos los jueves. Este es el tema Thursday de Morfín. Thursday in the afternoon, for a couple of beers, then a game of pool. We used to go to a motel across the street. Then the name of the motel was the Wagon Wheel. She said, come on, she said, why don't you come back to my house? She said, my husband's out of town, you know he's gone till the end of the month. Well, I was just so nervous, you know I couldn't really quite relax. Cause I was never really quite sure when her husband was coming back. One of the neighbors that saw my car. Then they told her, they think they know who you are. Well, her husband, he's a violent man, a very violent and jealous man. Now I have to leave this town, I gotta leave. Well, well, I still can. Should have kept it every Thursday in the afternoon, for a couple of beers in a game of pool. We should have kept it every Thursday in the afternoon, for a couple of beers in a game of pool. She was pretty good too. Por la explicación, me quitas un peso de encima. Y ahora, si no te importa, dime quién coño eres. Aparte de dedicarte a alimentar cerdos con personas. ¿Sabes lo que significa la palabra némesis? La imposición justa de retribución que es aplicada por un agente adecuado. Personificado en este caso por un gran hijo de puta. Yo. Hungry, decía Tito Larriba. Lejos quedan aquellos días de la banda Desperados que el propio Tito Larriba encabezaba y que también pasaron por España, estoy hablando de mediados de los años 80. Después de algunos años, también, igual que Ilegales también, ¿no? Ellos renacerían de sus cenizas. Y en el año 97, en este álbum, en Tarantismo, y que viene a cuento por lo que sucedió alrededor, pues dentro de ese tarantismo de Tito y Tarántula aparecía este Cucarachas Enojadas, este Angry Cockroaches, que además, y por eso viene el tema de tarantismo, aparecía en la banda sonora de la película de Robert Rodríguez Abierto hasta el amanecer, que protagonizaba, entre otros, Quentin Tarantino, junto con George Clooney, y en donde además aparecían toda una serie de vampiros mexicanos que hacían de las suyas mientras Tito y Tarántula tocaban en un escenario a un lado del local este tema precisamente, este Angry Cockroaches. Y antes que Tito y Tarántula estábamos escuchando, como decíamos, el tema de Morfín, que además también tiene algo un poco que ver, ¿no? con tanto con Jorge Ilegal como con Robert Iniesta, y es que Mark Sandman, el cantante y bajista de Morfín, moriría en el escenario demasiado pronto, como tantos otros artistas, ¿no? Como tanta otra gente que muere demasiado pronto. Ese silencio, ¿no? que pasaba detrás del golpe y que no añadía drama, sino que subía además el tono. Bueno, pues después de esas obras interrumpidas también nos retrotraemos un poco más, porque en el año 90 la banda de Vernon Reid y Corey Glover publicaban el álbum Time's Up, ese se acabó el tiempo, ¿no? Ya no queda más. Y en ese álbum aparecía un tema que no dejó de sonar en un montón de radios en aquel momento, pero que después, lamentablemente, se ha ido difuminando con el paso del tiempo. Y es que dice que el amor también esconde un lado bastante feo, decía Vernon Reid. Love rears its ugly head, decían Living Color. Este es como suena. Yeah. this out. I'm standing at the altar as they play the wedding march. I'm in a black tuxedo with my collar full of stars. From this nightmare in a pearl of sweat. Oh, no, no, no, no, not that again. And get to you. Pues sí, en el año 90 esto sonaba así de bien. El tema Love Rears Its Ugly Head es toda una lección de groove, podría decirse. La banda que en aquel momento era de Vernon Reid, de Corey Glover, Vernon Reid en la guitarra, Corey Glover en la voz, Will Calhoun en la batería. Ellos tres fueron, han sido y son los componentes principales de lo diré, de Living Color. En aquel momento el bajista era Moses Killings, pero en el 92 le reemplazaría Doug Wimbish, que sigue hasta la actualidad. Y de hecho siguen en de gira. El día 23 de enero estarán en Santa Ana y el 20 de febrero en Montevideo, nada más y nada menos. Pero bueno, hemos querido que el programa no se nos vuelva demasiado intenso, ¿no? Que bastante intenso ha sido ya, y no sin razón. Y es que en ese momento, en el momento en el que... Esto es como hacer como cocinar, ¿no? En donde cuando ves que la salsa te está quedando demasiado espesa, debes añadir un poco de agua, ¿no? O de caldo. Tienes que dejar que aquello no sea demasiado denso. Para disolver un poco esta salsa que quizá nos ha quedado un pelín espesa, vamos a tirar de fondo de armario, ¿no? De Tommy Two Tone. Nos traía a Jenny con su teléfono, ese 867-5309. Y este es el tema del power pop de, como digo, de Tommy Two Tone. Ahora hablaremos un poquito de él, que se llamaba Jenny 875309. I know you think Pues este era el 8675309, que pertenecía a Jenny. Se pasó una cosa, ¿no? Esto era un dúo fundamentalmente, y por aquello lo de Tommy Two Tone, que eran Tommy Heath, que es quien estaba cantando, y el guitarrista Jim Keller. Ellos sacaron en el año 80 un primer single que se llamaba Angels Say No, y que tuvo bastante repercusión como banda de power pop, pero que alcanzarían la cota de máxima de popularidad, si es que puede decirse así, aunque tampoco fue un fenómeno mundial, pero bueno, sí que alcanzaron bastante popularidad con este 8675309/Jenny. Y es que lo que pasó es que en aquel momento, como pasa en la actualidad también, había prefijos de áreas de zonas, ¿no? De distritos, pero la gente no tenía, si vivía dentro del distrito, no tenía por qué marcar ese prefijo. Y entonces se produjo algo insólito, y es que hubo miles de personas que llamaban a números reales de ese 867-5309 y que preguntaba por Jenny. Entonces hubo demandas, hubo quejas, hubo un montón de historias absurdas, y el número se convirtió casi en un mito. Pero bueno, más allá de la anécdota, la canción cumple esa función de disolvente, ¿no? Dentro del programa, dentro de la hora más rápida de la semana, y que ya se nos ha desgranado, se nos ha ido entre las manos. Antes de presentar el último tema, os recordamos que El As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify, y también en elasenlamangaradio.blogspot.com. También puede escucharse aquí en directo en Radio Carcoma y también en la web de Asalto Mata Radio. Y bueno, pues vamos a cerrar este episodio de El As en la Manga con la banda de Mark Lanegan. Ellos al principio iban a llamarse Screaming Freaks, porque así es como se llamaba un pedal de distorsión que utilizaba el guitarrista, pero finalmente pues fue una de las bandas que surgió en la escena de Seattle de principios de los 90, en aquello mal llamado grunge. Bueno, pues ahí estaba Mark Lanegan y sus Screaming Trees con aquel Nearly Lost You. El tema pertenecía al álbum Sweet Oblivion del año 91. Con él nos vamos a despedir, y ya sabes, como siempre, deseándote que pases un fantástico fin de semana, y que ya sabes que es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Has escuchado El As en la Manga. Esto es Asalto Mata Radio Rock y Radio Carcoma, y mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la próxima semana. Distant cry.